Para algún que otro alérgico, alérgica, puede ser un contratiempo, ¿no? Esa cuestión onda, me gustan las plantas, pero soy alérgica al polen. ¿Por qué? Bueno, algo así podríamos decirlo. Pero les cuento que va a haber un taller gratuito de jardinería desde la facultad, organizado desde la Facultad de Agronomía. Y quien va a estar a cargo justamente de este taller va a ser Marta Brusco, ingeniera agrónoma, profesional perteneciente a la Cátedra Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía, y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Bien, Paula. Quiero aclarar algo. Yo ya estoy jubilada, estoy colaborando con la facultad, así que en la cátedra ya no estoy más. Pero bueno, sigo en la facultad colaborando con estas cuestiones de extensión. Qué lindo. Además te cuento, soy la coordinadora del taller y quien va a dar la charla va a ser Jimena Schini, no sé, es muy muy conocida, realmente una técnica muy preparada, que ella es la que nos va a brindar la información de toda esta cuestión de los manejos de los jardines, ¿no? Eso quería comentarte. La verdad, igual Marta, primero brindo por esa gente que ya no pertenece a un área, pero sigue colaborando porque habla también de mucho amor por la cátedra que brindó también, ¿o no? Sí, Paula, sos muy, muy amable. Sí, realmente es una institución a la cual yo aprecio muchísimo y realmente es importante poder retribuir en parte lo que uno recibe de la universidad, ya sea laboralmente como estudiante también. Así que bueno, nosotros de la facultad siempre tratamos de atender muchos nichos distintos, y esta cuestión de la jardinería realmente tiene una repercusión muy importante, porque te digo, este taller la semana pasada lo empezamos a difundir y no sabes cuánta gente interesada está en hacerlo, así que contentos, y contentos con la llamada de ustedes también. Háblame un poco, bueno, de Jimena también, que va a ser quien va a estar dictando este taller. Mira, el taller lo pensamos en función de, bueno, la época, ahora estos dos días que ha llovido, realmente vos viste que en 48 horas cambia el panorama, los árboles, las plantas, en fin, se empieza a ver ese verde de primavera muy lindo, y el ánimo, y uno ya tiene ganas de generar en su jardín los cambios. Bueno, nosotros lo pensamos en función de la época, y bueno, y lo que hace Jimena es plantear la situación de ¿cómo mantenemos un jardín? Y si este jardín lo podemos mantener con flores, ¿qué hay que hacer para tener más flores? De si tengo pocas o las que florecen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarlas una vez que se secan? ¿No cortarlas? En fin, ella nos va a dar técnicas para ver cómo podemos tener flores en nuestro jardín. Como también poder observar, ¿viste? Si está enferma la planta, si no está enferma, ¿qué hay que hacer? ¿Qué productos hay que utilizar? ¿Estos productos son contaminantes, no son contaminantes? Bueno, todos esos conocimientos que son interesantes saberlos, además importantes, bueno, en esto va, este taller va a consistir en eso. Tal cual. Y yo me pongo a pensar, Marta, también en que la mayoría, no voy a generalizar porque no me gusta generalizar, pero pongámosle que un buen porcentaje somos de los que compramos la planta y queremos que ya florezca. Vos decís, no, esto tiene que empezar de marzo, señora, no en septiembre, octubre, que tiene que empezar a... ¡Ay, quiero un jardín bonito para el verano! Esto viene de abril, marzo. Mira, es verdad lo que vos decís. Vos sabés que hay plantas que son perennes, que duran todos varios años, y hay otras que son anuales. Una vez que cumple su función, se secan. Entonces, esto que vos comentás es interesante saberlo, porque hay plantas que nos van a dejar las semillas, es decir, una vez que germinaron, hicieron su tallito, sus hojas, su flor, bueno, después se secan. Y es probable que dejen sus semillas enterradas en el suelo, germinarán ahora en la primavera. Otras directamente están ahí todo el año y bueno, y tienen épocas de floración. Claro. Los frutales, vos fíjate que tienen determinadas características para formar sus flores. Necesitan horas de frío, necesitan horas de calor, necesitan el podado, también Jimena va a hablar sobre la poda. Es decir, también la poda es un instrumento interesante conocerlo, porque a veces uno está podando y está sacando yemas que sería mejor no sacarlas, porque esas nos van a dar flores, porque no todas las yemas son iguales. Algunas yemas dan hojas, otras claro. dan flores. En fin, todas esas cuestiones que uno las ve, pero es bueno que alguien también nos las haga mirar mejor, seamos observadores. Y te digo una cosa, si hay alguien, acá hay mucha gente que sabe mucho de jardines, y lo que se hace interesante es, bueno, la profe, que es la que nos explica muchas cosas, pero también el aporte de muchísimas mujeres como hombres que son sumamente observadores, que saben si está la sombra, si no está la sombra, qué es lo que pasa si uno en el invierno la trasplanta y se lo... En fin, se genera todo un ambiente de intercambio de información que lo hace muy agradable también al taller. Totalmente. Así que, bueno. Y que yo creo que es un taller que vos decías ahora que es increíble la cantidad de gente interesada en el mismo, y tiene que ver con esto, porque todos en algún momento queremos... tener un lindo jardín, o queremos, si no es poda, es como mantenerlas, más en estas épocas de primavera, los primeros meses que son septiembre, octubre, en donde claro. sufrimos esa cuestión de, bueno, plantamos las plantas y después se cae una helada, porque todavía sigue habiendo heladas. ¿Qué te parece? Sí, esto que vos decís es fundamental. Hay plantas que dan flores muy bellas, pero no son para nuestro lugar. También tenemos en consideración esto. Nosotros vivimos en una zona semiárida, ¿no? Con un régimen sí. de lluvias más o menos, ahora está bastante menos, pero de 600 milímetros, 650 milímetros. Tampoco podemos tener un jardín, de esos jardines ingleses que uno los ve en las revistas, los ve en las películas, que son tan verdes, tan espléndidos. Nosotros también tenemos que ser conservadores de agua. Entonces, no podemos estar regando todo el día el jardín, porque el agua es un recurso que hay que cuidarlo. Entonces, también saber cuáles son las especies que en nuestra zona andan muy bien, sin mucha agua, sin invertir tanta energía de esa característica, porque hay que cuidar los recursos. Tal cual. Y eso también es interesante conocerlo, o discutirlo, o ser conscientes de que, bueno... el agua es para todos, la tenemos que cuidar, es un elemento que si bien nosotros lo recibimos en casa, es un elemento caro, viene desde... Es decir, nosotros lo tenemos que traer, este famoso acueducto que tenemos, viene de lejos, en fin, es todo un recurso, y si nosotros nos podemos concientizar que el agua que utilizamos para el riego de nuestro jardín es un recurso, que hay que cuidarlo, bueno, buscaremos las plantas apropiadas para tener un lindo jardín, pero que no sea de regalo todos los días. Totalmente. ¿Cierto? Marta, veo que, sí. que hay una modalidad híbrida para poder disfrutar este taller. El que no puede ir presencialmente puede hacerlo virtual, ¿verdad? Pero sí, Paula, te cuento, hasta ahora tenemos alrededor de 70 personas wow. que lo van a hacer de modo virtual. Y tenemos que agradecer a todos los medios, a la radio de ustedes inclusive, porque no sabés, yo que estoy anotando los que se están inscribiendo, de lugares de Tucumán, de Salta, de Formosa, del Bolsón, en fin, de distintos lugares, que la gente está interesada. Y uno, personalmente me llama la atención lo que son las redes, ¿no? Lo que es la información, porque se ha podido... ¿Cómo te podría decir? Distribuir esta información por todos lados, porque hemos recibido gente de Villa Gesell, de Mar del Plata. Claro. Realmente muy linda, ¿no? Totalmente. Linda. Lo que pasa es que Jimena también escribe para Infopico también, así que tiene como... Claro. Tiene como sí. sus fanáticos, digamos. No, oíme, ella es docente de nuestra facultad tiene... También te voy a hacer otro comentario. La facultad tiene, entre las carreras que tiene, una tecnicatura de producción vegetal intensiva, que se dedican mucho a la huerta. También voy a hacer una invitación, porque esto que vos decías hace un ratito, de que hay plantas, plantas que uno las tiene que poner, o las semillas germinar en marzo, o la tiene que poner en julio, o la tiene que proteger del frío, en fin, o de la luz, en fin, de todas esas características. Bueno, ellos hacen unos talleres de cómo hacer germinar la semilla, cómo es bueno protegerlas, es decir, todo un acondicionamiento para obtener el plantín, que eso realmente es interesante. En ese sentido, nosotros desde la facultad lo que hacemos es, bueno, todos esos conocimientos que la facultad tiene, ¿cómo los podemos dar a muchas personas que no han hecho estas carreras ni de biología, ni de botánica, ni de agronomía, lo que fuere? ¿Cómo este conocimiento se lo podemos trasladar a otros para que tengan un lindo jardín y que puedan disfrutar de todo este reino de las plantas, que es fantástico, ¿no? Totalmente. Así que ahí estamos, expectantes para mañana. Ah, y con respecto a Ximena es docente de una de las cátedras de esta carrera, sí, sobre todo la parte de floricultura y jardines, bueno, que es interesantísimo. De hecho, la facultad, bueno, estos años que hubo pandemia no hubo presencialidad, pero años anteriores también ha dado un curso abierto para las personas que le interesaba la jardinería, ¿no? Y qué mejor, Marta, que en esa época en donde teníamos que estar más cuidados y metidos para adentro, que dedicarlo a la tierra, ¿no? Que más de uno lo dedicó, de hecho. Pero, ¿qué te parece? Pero además vos viste que las plantas son tan nobles que cuidándolas un poco, sobre todo cuando uno, si es por semilla o si es por gajo, en fin, distintas técnicas, responden y mucho. Y realmente es muy agradable disfrutar de, así tenga uno un patiecito no muy grande, que tenga las macetas, o hacer un tomate en una maceta, o hacer una flor en una maceta que tenga una ventanita. En fin, hay muchas estrategias para poder disfrutar de una planta, de una flor, de varias florcitas, y que no necesitamos el jardín, si uno los puede tener, mucho mejor. Pero también hay otras estrategias que uno puede tener o que puede hacer para disfrutar de las plantas. Así que bueno, esto es un servicio que la facultad siente que tiene que ofrecerlo a su acá en Santa Rosa, a sus vecinos, dirían los de la municipalidad. Nosotros decimos a todos los que puedan venir para compartir con ellos y también escucharlos. Porque hay señoras que saben de hortensia mucho más que, no sé. Sí, naturalmente. Así que es lindo escucharlas, sí, sí. Marta, ¿hay que inscribirse o directamente? ¿Cómo es la historia, sobre todo para el que quiera ir al campus? Bueno, mira, sí, la presencialidad sería, o igual la virtualidad. Si si pueden anotar, yo tengo un WhatsApp, hemos puesto, el WhatsApp es 02954, que es la característica de Santa Rosa, 54-64-92. Bien. En ese WhatsApp escriben y dicen, me quiero anotar en el taller de jardinería de la Facultad de Agronomía. Y ahí le mandamos las indicaciones. Es decir, mucha gente conoce la facultad, hay otros que es la primera vez que van, pero bueno, ahí le damos las indicaciones de cómo llegar. Y si se anotan por forma virtual, le mandamos cómo va a tener que hacer el enlace desde la página de la Facultad de Agronomía. Va a haber un cartel que dice curso de jardinería, tienen que clicar ahí y ahí está el enlace para entrar a la charla. Así que va a ser bien, porque ojo, tampoco todo el mundo puede o le es fácil acceder a las charlas y demás vía internet, porque no todo el mundo está acostumbrado. Olvidate, pero sí, esta manera que decidieron ahí en la facultad los que manejan la página, es muy fácil entrar. Marta, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme, a Ximena también tramitíselo, y voy a tratar de estar mañana ahí en el canal para empezar a tomar nota, porque en este momento estoy en una relación con un potus. Ah, bueno, dale, escúchame, trata de entrar al canal y después, se harán preguntas, así que vas a poder preguntar sobre tu potus. Que ahí lo tengo, le hablo, viste, le doy luz, lo pongo en lugares, viste. Vamos a ver cómo me va con esta primera planta, después te cuento. Bueno, Regio, Paula, yo les agradezco mucho que nos hayan llamado y en la medida que nosotros desde la facultad podamos colaborar con ustedes en lo que puedan, acá estamos y presentes en lo que necesiten. Así que te agradezco. Ah, pará, quería decirte algo. Sí. Viste que vos iniciaste la charla con algo de los polen y la cuestión de las alergias y demás. No sé si sabés que en la facultad también tenemos un grupo de gente que trabaja sobre polen y alergia. Todos los meses estamos pasando la información por la página de la facultad y por Cielo Verde, que es una página de la facultad, pero no tan institucional, de cómo es el estado del polen en el aire de la ciudad, ¿viste? Mira, hay dos o tres lugares donde se está tomando las muestras y bueno, y están comentando polen de qué son los que están en el aire en este momento. Y también es interesante saberlo. Así que bueno, cuando quieras te mando la información. No, y me estás dando material para otra nota, para otra entrevista en donde hablemos de los tipos de polen y demás, y de Cielo Verde. Bueno, Cielo Verde, cómo no. Pero de polen, avísame, yo te conecto con la que realmente sabe de polen. Yo conozco el proyecto y sí, paso la información, pero los que están trabajando en polen, es muy interesante, de hecho sé que han trabajado o siguen trabajando con médicos que hacen alergia, que se dedican a la alergia, para poder identificar cuáles son los pólenes que están generando, viste, las alergias en la población, y está muy interesante. La verdad que sí. De hecho, mira, la facultad tiene la toma de muestras. Sé que hay una que está en la terraza del edificio de la universidad, enfrente a la plaza. ¡Ah, mira! Ahí tienen un centro donde captan, bueno, los polen a esa altura. No sé la facultad que cuántos pisos tiene, 3, 4, bueno, no sé. Pero bueno, a esa altura, después tienen a menor altura, en fin. En varios lugares, varias muestras, y también los tienen estratificados a los pólenes, a la altura que están, la cantidad que tienen, de qué árboles son, o si son de pasturas, o si son gramíneas, en fin. No, muy interesante. Así que cuando quieras, charlamos de polen. Marta, muchísimas gracias. Sí. Bueno, Paula, gracias por llamarnos. No, por favor. Mucha mer para mañana. Ok, gracias. Bueno, escúchalo, porque, ojo, va a quedar grabado la charla, ayer, y va a quedar grabado en la página de la facultad. Se cortó justo, pero bueno, va a quedar grabada la página de la Facultad de Agronomía, atención con esto, que bueno, obviamente, o en internet, o pueden también ahí en el Face, también de la facultad, que tiene propio Face, así que atención con eso. Ay, justo se nos cortó, che.